en México. En esta producción de nuestra compañera Griselda Sánchez, la señora Fidela de la comunidad de Tilantongo cuenta la leyenda de la creación del temazcal, sus cantos y las plantas medicinales. Pues ella dice que es una costumbre que traen los antepasados, ¿no? Como son los bisabuelitos y los más antes empezaron con llevarla una relación. Yo me imagino que ven el temazcal como que es un templo curativo. Bueno, yo en mi manera de pensar, yo pienso que lo ven como un templo curativo a donde uno dice que va a recibir salud de ahí, por eso entran con mucha fe. Como ella ahorita le dijo, pues es toda la región de aquí, de esta parte de la población, como ella le mencionó, Galeana, Las Flores, Mendoza y todo lo que es, pues todavía el centro de aquí de Tilantongo, están muy arraigados con el temazcal, y que es un lugar donde ellos van a recibir fortaleza, salud. Y esto es con toda la familia de la región de aquí de Tilantongo. Ella se refería a eso ahorita. La pregunta que hizo el señor fue que cómo se inventó el temazcal. Entonces mi mamá le dijo que contaban mis tatarabuelitas que Santa Isabel, su amante, era el venado. Y lo llamaba. Dice que lo esperaba a comer, que su amante era el venado, y que lo esperaba a comer, a almorzar lo esperaba, y siempre llegaba. Pero un día le estuvo llamando, esperando, y no llegaba su amante. Y pues hasta que un día ella dijo, pues ¿dónde se fue? Y le gritaba. No le decía venado, le decía yu. Le decía yu yuku. Así le decía en dialecto, le decía, no le decía venado, ven, sino le decía yu yuku. ¿A dónde estás? Dice que le decía, ¿a dónde estás que te hablo y no vienes? Y en uno de tantos, se lo encontró en un tronco, dice, en un tronco grande, ahí estaba. Estaba parado. Pero ya era, disecado, como ya estaba disecado el venado, pero ella no se dio cuenta de que ya era disecado, ya estaba relleno de lo que le rellenaron. Y le reclamó que dónde andaba. Dice que todavía saltó, lo vio en el tronco y dice, ¿a dónde andabas? Aquí estás y no, te estoy llame y no llegas, dice que le dijo. Y que le dio bofetadas y cuando le dio las bofetadas fue cuando salieron los, el panal de tierra, nashkakane, colmenas, enjambres, salieron de hormigas, salieron de avispas, salieron del venado, de que eso iba relleno, ya lo disecaron, pues ya lo rellenaron de eso, y salieron y le picaron a la señora, le picaron en todo su cuerpo de la señora, le picaron, y entonces, fue por eso que ya estaba toda picoteada y el animal pues ya no tenía vida. Entonces sus hijos del Santa Isabel era el sol y la luna. Entonces ellos fueron los que fundaron el temazcal, yo creo para calmar la comezón que sentía de los piquetes. Entonces dice que fundaron el temazcal, le hicieron todo la casita y a donde va la lumbre y las piedras, y allí metieron a su mamá, que era la Santa Isabel, el sol y la luna. Entonces dice que allí taparon todo, cerraron todo el baño y le dijeron, aquí te quedas, y aquí vas a recibir alimentos, te van a traer. Es por eso que dice mi mamá que cada vez que entra una mujer que dio a luz, tiene que llevar su ración, o un enfermo que vaya a ir al temazcal tiene que llevar su ración de la tierra, o sea, tiene que llevar los alimentos, por lo que sus hijos le dijeron que de ahí se va a alimentar.